sentiré lo que es amar, porque quiere decirte mi amor. Sigo esperando, esperando tu amor. No sentiré lo que es amar, porque quiere decirte mi amor. Sigo esperando, esperando tu amor. Este pobre corazón sufre herido por tu forma de amar. Este pobre corazón sufre herido por tu forma de amar. No sentiré rosquillas horneadas, papitas fritas de limón, lo nuevo, coéxito. Consíguelas en todos los comercios latinos, rosquillas horneadas y papitas fritas de limón, calidad coéxito. Buenos, bonitos y baratos. Construcciones y reformas Jen. ¿Quieres reformar tu piso, local, comercial? Hazlo de la mano de profesionales. Albañilería, electricidad, fontanería y carpintería. Pide presupuesto sin compromiso. 661-183-276 y 697-513-232. Calle Vicente Lladró 14, Chiribella. Visítalos en su página web. Construcciones y reformas Jen. Y no te olvides que también realizan vaciado de pisos, servicio de transporte, cualquier cosa que tú necesites con Construcciones y Reformas y también Transportes Jane. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-2133. 3805. Only One Comunicaciones, con los mejores planes en internet y llamadas, fibra óptica para móvil, más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros, fibra óptica de máxima velocidad, internet para dos líneas de móvil con 14 gigas cada una, más llamadas ilimitadas por solo 36,99 euros. Elige tu pack, visita nuestras tiendas o contacta con nuestros agentes, Avenida Amado Granel 40 o Calle Manuel Candela 21, Valencia. Más información OnlyOneTienda.com. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel, envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Edward Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones presentan el concierto del amor con Tito Foster y su orquesta La Palabra. Junto a él, Miguel Martín, sábado 19 de febrero, Sala Madison y Deportivo 23, Masanasa. Más información 654-681-572 y al 633-222-222-192-198. Adquiere tus entradas en la Taberna de N de la Salsa, Sabor a mi Tierra 2, María Mentira Parrillada, el concierto del amor. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Feliz viernes. Llegamos al fin de semana. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Lo primero que hacemos es dar cuenta a esta hora de la mañana cómo está el tiempo en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. 8 grados centígrados en Madrid. Tenemos 7 en Barcelona. Nos marcan aquí 9 grados. Pero van a subir las temperaturas, o mejor dicho, vamos a continuar subiendo las temperaturas en el día de hoy. En la cuenca mediterránea tenemos previsto que se alcancen los 24 grados. Estamos hablando de una especie de veranillo en pleno invierno, adelantándose un poco la primavera. En general nos espera un día soleado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero y de Latinos. Gracias por seguirnos. Dicho esto, pasamos inmediatamente también a conocer los indicadores económicos. Ya me acompaña por aquí Daniela Espinosa. Daniela, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana. Ahora sí nos están escuchando. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana de nuevo en el Café Mañanero. Así que con ustedes les daré los indicadores económicos. Tenemos el IBEX 35 con 8,67 puntos. Ha tenido una baja del 0,76%. El petróleo Brent con 92,7 euros y también mantuvo una baja del 0,29%. Y el euro sobre el dólar de 1,136. Ha tenido un alza del 0,097%. Principales indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Y de inmediato les vamos presentando nuestro saludo musical. En breve estaremos ya entregándoles también los titulares para el día de hoy. Los temas que estaremos abordando. Indudablemente la situación entre Ucrania y Rusia se mantiene la tensión. Nadie le cree a Rusia de que esté en plan de retirada y todo parece indicar de que mantiene sus intenciones de invadir Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea le advierten al presidente Vladimir Putin que se tendría que atener a las consecuencias. Bueno, para hoy también estaremos mirando al otro lado del Atlántico. Exactamente en América Latina, donde están pasando muchas cosas. Y como no, también en el contexto deportivo, jornada de Europa League. Les tenemos todo el resumen. Y también, como no, les vamos a anunciar la programación de cara al fin de semana, la programación deportiva. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Bueno, el saludo musical corre por cuenta del maestro Abreu. No. Sí, vamos a escuchar a los Bam Bam concretamente. Esta agrupación cubana, referentes de la salsa. Y que ha mantenido de verdad, de alguna manera, la representación de la salsa cubana en los últimos tiempos. ¿Y por qué suenan los Bam Bam? Hombre, porque se va a celebrar un evento muy interesante, Alianza Musical de Cuba. Se van a presentar entonces en La Habana el 25, 26 y 27 de febrero. Ya está establecido un festival que promete mucho sabor con las principales agrupaciones de Cuba. será exactamente en el recinto ferial La Línea. Tropical Música Habana, donde se presentarán una serie de conciertos de las orquestas pertenecientes a la Alianza Musical de Cuba, entre ellas los famosos Bam Bam. Aquí están los Bam Bam. ¿Dónde están los bambaneros, los de corazón entero, que bailan con los bambam? ¡Ay! Llegaron los bambam y con tremendo remeneo, meneo, meneo, meneo. ¡Hua! ¡Eso! ¡Atención! Bailadores del mundo, llegó bambam con su bambaneo. Pasillo que me vuelva loco, pa' que esto se caliente y me paquine el coco. Eso. El remeneo, pa' aquí, pa' allá. Pa' aquí, pa' allá. Vaya. Pacho, te la comiste. Ahí nomás. Y ahora, y ahora. Repítelo, repítelo de nuevo. Bam Bam. Atención, atención, bailadores. Llegó Bamba con su bombaneo. ¡Uah! Cintura y cadera. Ahí nomás. Atención, atención, Caribe. Atención. Atención. Bam, bam. Ahí los tenemos. Este sábado es sábado lo tenemos a la vista. Comenzamos hoy con la música de Los Bam Bam. Y es que en Cuba se va a llevar a cabo el Tropical Música Cubana, un evento que reúne lo más importante de las agrupaciones cubanas. Y cuando hablamos de lo más importante de la música cubana, ahí están presentes Los Bam Bam. También estará el maestro Alexander Abreu y Habana de Primera, Elito Ribe y su charangón, Adalberto Álvarez y su son. Bueno, la verdad es que el ramillete de artistas y agrupaciones es largo. Estarán concentrados en lo que se conoce como Alianza Musical de Cuba. Y los eventos se van a llevar a cabo el día 25, 26 y 27 de febrero. Tropical Música Cubana presenta Alianza Musical. Espectacular. Bueno, para quienes tienen agenda internacional de espectáculos, anoten este. Tropical Música Cubana. Con lo mejor de la música cubana. Del 25 al 27 de febrero en La Habana. Dando cuenta de nuestra música latinoamericana, empezamos nuestro programa El Café Mañanero. Feliz viernes para todos. Arrancamos el fin de semana con buena música, con buen sabor, al mejor estilo latinos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato les presentamos nuestro monólogo de actualidad. Vamos encontrando varios temas en el monólogo de actualidad, pero nos hacemos eco en primera instancia de lo que está pasando en el Partido Popular, que ha implosionado por la guerra total abierta esta semana entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid culpa al entorno del líder del partido de vincularla con la corrupción sin pruebas para destruirla. Y Génova le ha abierto un expediente por sus acusaciones casi delictivas contra Casado. El supuesto espionaje contra la presidenta madrileña a través del Ayuntamiento de Madrid, negado por Génova y por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y las sospechas en la dirección de las presuntas comisiones cobradas por el hermano de Ayuso, han llevado a su entorno el conflicto arrastrado durante meses entre el equipo de Casado y la jefa del Ejecutivo madrileño. ¿Qué hay de fondo? Pues una lucha de poder, una líder imparable que despierta simpatía dentro y fuera de su partido, dentro y fuera de su comunidad, y un líder del Partido Popular que se ve amenazado, incapaz de poder contener el avance de su contrincante, que le ha surgido. Y la verdad es que el liderazgo Ayuso le frota de forma natural. ¿Qué vamos a hacer? El líder es líder. Y si se fueran ahora mismo un mano a mano, de acuerdo con lo que las encuestas vaticinan y de acuerdo con las voces de los expertos, pues Ayuso perfectamente le ganaría a Casado. Y lo peor del caso es que las elecciones todavía están lejos. ¿Cómo puede revertir una situación de estas Pablo Casado? Es difícil, no tiene la fórmula ahora mismo. Y esto, lógicamente, es lo que tiene esta situación. Hablamos de que ha implosionado el Partido Popular. ¿Y quién está recogiendo, quién se está beneficiando de esta lucha interna del Partido Popular? ¿El Partido Socialista? Podríamos decir que el Partido Socialista, ¿no?, que ha sido el eterno rival de el PP. Pues no. El que está subiendo como la espuma es Santiago Abascal, de Vox, el líder de la extrema derecha. digamos que el Partido Socialista se mantiene en su sitio. El Partido Popular se está acabando internamente con sus pugnas de poder. Esa situación tan enrarecida que está viviendo en estos momentos. Y bueno, por otra parte, por la derecha les está adelantando Santiago Abascal. Esta es la situación de la política en España. Vaya semana tan convulsiva que hemos tenido luego de las elecciones en Castilla y León, donde precisamente se confirmó todo lo que hemos expuesto aquí. Un Partido Popular que no avanza, estaba llamado precisamente a liderar la intención de voto, pero estos problemas internos se ven que le están afectando bastante. Un Partido Socialista que de alguna manera siente el peso, el cansancio de estar en el gobierno, pero se mantiene. Y por otra parte, y es la gran novedad, sin duda alguna, el avance de Vox. Ya no solamente se habla de que sería fundamental, sería necesario para que el Partido Popular conforme gobierno, en la eventualidad de que haya un cambio en el gobierno, sino que Santiago Abascal perfectamente podría ganar las elecciones. Hacia allá se proyecta Santiago Abascal, el líder de Vox. Se trata de un giro en la política española inesperado, impensable, hace apenas algunos pocos años. La política es impredecible, alguien dijo por ahí. Pero todo esto, en el caso de España, se deriva de las pugnas internas que se están viviendo en el Partido Popular. Es el primer comentario que tenemos en este apartado de nuestro monólogo de actualidad. Tenemos que mirar también más allá de lo que ocurre en la política española. Debo decir que tampoco es nada ajeno. Dentro de los partidos políticos hay pugnas. También se viven situaciones complicadas. El Partido Socialista también lo ha vivido. Pero dejamos el tema para mirar a nivel internacional la crisis entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y Estados Unidos, que ha escalado un paso más con la expulsión por parte de las autoridades rusas del número 2 de la embajada estadounidense en Moscú y las renovadas advertencias de Washington de que la invasión rusa a Ucrania podría ocurrir en cuestión de días. Esta semana estábamos precisamente esperando la invasión de Rusia a Ucrania, porque así lo anunció Estados Unidos, de acuerdo con sus servicios de inteligencia. Puede de que Rusia no haya llevado a cabo su plan, sencillamente para hacer quedar mal a Estados Unidos. La OTAN tampoco le cree a Rusia, porque empezó una especie de retirada de la zona. Pero por otra parte también se veían llegar soldados, armamento pesado a la zona, y hasta se han dado algunos enfrentamientos. De tal manera que terminamos en la semana sin que la tensión entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y Estados Unidos, haya terminado. Este es el panorama que encontramos a día de hoy. ¿Qué puede pasar? Es totalmente impredecible. Lo que sí está claro es que ya se han presentado algunos ataques cibernéticos. Ya cuando hablamos de ataques cibernéticos, estamos hablando de la que se ha denominado la cuarta guerra mundial, que sería cibernética. Rusia desde hace mucho tiempo viene atacando los sistemas, y de hecho aquí en España se presentó un ataque cibernético. Tiene sus troyanos que han causado estrago en el mismísimo Pentágono, también en algunas presidencias, páginas web de gobiernos latinoamericanos, también de gobiernos europeos. Bueno, ¿qué les voy a decir que ustedes no sepan sobre la diplomacia rusa, y donde los ataques cibernéticos han pasado a ser un nuevo componente de la lucha no sé si llamarlo Guerra Fría, porque dicen que ya ese término pasó, que ya estamos en otra nueva era y pueda que sí sea. Pero esperamos que en todo caso el diálogo siga dando sus frutos y que esta guerra, este conflicto bélico que está a las puertas de estallar en Ucrania, no se dé finalmente. Rusia sabe perfectamente que lo que va a hacer no le conviene, porque Rusia, como bien dijeron por allí, es un gigante ideológico, pero un enano económico. Tiene una economía que se puede ver afectada. Y este ha sido precisamente uno de los temas en cuestión en el marco de esta crisis, ¿no? Que si deja de suministrarle gas a Alemania, bueno, alguien diría, se paralizaría Alemania, pero también en Rusia estaría padeciendo las consecuencias. De ninguna manera conviene aquí un conflicto, y se espera que el diálogo siga dando sus frutos y que esto por lo menos se mantenga. El mero hecho de que no haya estallado la guerra este jueves, este miércoles, tal como estaba prevista, ya es un avance interesante. Y que ojalá nunca estalle, porque hay gente que está esperando que estalle la guerra. Sí. Pero ojalá que esto nunca se dé, porque es lo peor que nos puede pasar. Ya lo hemos dicho aquí en este espacio, después de esta pandemia, una guerra internacional. No, sería tirar por el suelo la economía, aparte evidentemente de las vidas que estarían en peligro. Nuestro monólogo de actualidad, que la guerra no llegue. Es nuestra conclusión sobre esta crisis internacional que se está dando entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa. Feliz mañana para todos. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente a hacer un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Comenzamos este repaso de las noticias más importantes del día con el plano nacional. La profunda crisis desatada en el Partido Popular a causa de las informaciones que apuntan a un supuesto espionaje por parte de Génova a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la respuesta de la lideresa madrileña en la que acusaba a Pablo Casado de crear corrupciones para destruirla, han propiciado el anuncio del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, de la apertura de un expediente informativo que podría acabar incluso con su expulsión del partido. La apertura de la investigación ha sido comunicada en rueda de prensa por Egea, quien no ha dudado en calificar de gravísimas y casi delictivas las acusaciones de Ayuso contra Casado y el propio partido. En materia de inmigración, reunir 500.000 firmas para sacar a 500.000 de personas de la irregularidad documental que atraviesan sus vidas y la condena a la economía sumergida, la pobreza y los infraderechos. Hablamos de una firma por persona. Ese es el objetivo de la iniciativa legislativa popular liderada por personas, colectivos y asociaciones de migrantes para conseguir que se debata en el Congreso una regularización masiva de quienes están en España y no tienen papeles. Atención a la campaña. Se llama Regularización Ya. Hashtag Regularización Ya. Y este es el segundo asalto para conseguir lo que sería un hito histórico. El primer intento fue en el año 2020, cuando el Partido Socialista y la oposición se negaron a debatir el tema en la Cámara, pese a que Portugal e Italia sí que hicieron regularizaciones masivas de migrantes en lo más duro de la pandemia para, como rezaba el eslogan del gobierno que no lo hizo, no dejar a nadie atrás. Del contexto latinoamericano, el Parlamento de Ecuador aprobó este jueves la legislación que regulará el aborto por violación en el país, decisión que requirió dos votaciones y que no termina de satisfacer a grupos de mujeres porque consideran reducido el plazo que da para interrumpir el embarazo. Esto en lo que tiene que ver con la actualidad latinoamericana, en lo que tiene que ver con deportes. El Barcelona ha empatado ante el Nápoles. El Sevilla, el Betis y la Real han sacado buenos resultados en la ida de los octavos de final de la Europa League. Más adelante les estaremos ofreciendo todos los detalles de la actualidad deportiva. Les invitamos a seguir el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en brasas y calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram. @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Thank you. Continuamos el magazine. Escuchan a esta hora el Café Mañanero y es el momento de darle la bienvenida a Carlos Angulo porque arrancamos ya con los segmentos. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica se evitan 11.000 muertes por bajada drástica de lo que fue la contaminación en Europa durante el último año. Y es que la drástica bajada de la contaminación atmosférica en todo el territorio europeo debido a la epidemia del coronavirus ha evitado unas 11.000 muertes según un nuevo estudio presentado por el Centro de Investigaciones de la Energía y el Aire Limpio. De acuerdo que las medidas de lucha contra el COVID-19 han permitido reducir aproximadamente un 40% del nivel de contaminación por dióxido de nitrógeno y un 10% del nivel medio de contaminación por material particulado durante los últimos 6 meses, lo que ha permitido evitar 11.000 muertes por contaminación atmosférica. Un intervalo entre 7.000 a 21.000 personas podrían haber sido afectadas debido a estos niveles de contaminación. Esto se produce cuando la generación de energía a partir del carbón ha disminuido en todo el territorio europeo en 40% y el consumo del petróleo ha disminuido en un tercio de lo estimado, por lo cual la quema de carbón y petróleo ha sido mucho menor durante el último año, ocasionando que, como son la fuente principal del dióxido de nitrógeno y las principales fuentes de contaminación de partículas en todo el continente, estos hallazgos, según el nuevo informe presentado por el Centro de Investigaciones de Energía y Aire Limpio, ha presentado que la calidad del aire en Europa y los impactos en la salud se han reducido por el consumo de combustibles fósiles durante la epidemia, y es por ello que se han evitado un total de 11.000 muertes, un número que puede aumentar si siguen así estos niveles durante el próximo año. Gracias, Carlos. Y continuamos en el Café Mañanero, ya lo hacemos con otro apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata de El Primer Sorbo de Actualidad. El Primer Sorbo de Actualidad. El Primer Sorbo de Actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, ha lamentado que el pacto de migración y asilo propuesto por la Unión Europea mantenga el foco principal en una política de retorno de las personas migrantes que llegan a Europa. De este modo, se ha pronunciado González en la jornada Impacto en Derechos Humanos del Pacto Europeo de Migración y Asilo, organizada en el Congreso por organizaciones de la sociedad civil que advierten del grave impacto de los mecanismos previstos en el nuevo texto que está negociando y que, además del retorno, apuesta por el blindaje de las fronteras y su externalización. Y continuando con más información en lo que tiene que ver con el monólogo de en el primer sorbo de actualidad, también le tenemos el balance de la visita a Europa por parte del presidente de Colombia, Iván Duque, los acuerdos que ha suscrito el mandatario colombiano acá en el viejo continente. Hay cosas muy importantes de esta visita. Dos acuerdos de desmonte de doble tributación, uno con Luxemburgo, que es uno de los centros financieros más importantes de Europa, y el que se firmó ayer también con el primer ministro Mark Rutte. Esto valida que tendremos mejores oportunidades para invertir en Colombia. Pero ayer también se llegaron a acuerdos de inversión que pueden estar cercanos a los 400 millones de dólares de inversión holandesa en nuestro país. Eso es de verdad muy importante. Y lo otro que quiero también resaltar, ayer estuvimos en el puerto de Rotterdam, estuvimos hablando con el alcalde de Rotterdam y hay en este momento la posibilidad de construir más cooperación para hacer una mejor inspección de contenedores, tanto en el puerto de Rotterdam como en los puertos de origen. Eso nos puede abrir un espacio pues, bastante significativo. Y quiero destacar también que de parte de Holanda, de Francia y por supuesto de Luxemburgo y de la Unión Europea hay una complacencia con la Agenda Verde de Colombia. Firmamos el Pacto Verde con la Unión Europea y ayer también se dejó cimentado un proceso para firmar antes de un mes un acuerdo con Holanda también de cooperación en transición energética, movilidad limpia y economía circular. Aparte también de fortalecer y apoyar a Colombia en la declaración del 30% del territorio como área protegida. El balance del presidente de Colombia, Iván Duque, tras su visita a Europa esta semana, estuvo prácticamente durante toda una semana reuniéndose con distintos presidentes y suscribiendo acuerdos que sobre todo estaban dirigidos a la economía y el medio ambiente. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Más adelante también Nicky Cuervo hará presencia con el adelanto de las noticias del entretenimiento. Y así avanza el Café Mañanero en este viernes. Adolfo, el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la reunión extraordinaria realizada en el día de ayer por parte de los líderes de la Unión Europea, quienes cierran filas sobre Ucrania. Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor. Fue la conclusión de esta reunión. Y es que la Comisión Europea ya llevaba unos meses trabajando en ello en secreto. Pero las fuentes comunitarias y diplomáticas explican que si bien el espíritu está claro y que buscarían dejar gravemente tocada la economía rusa, se está evitando dejar rastros para no dar pistas al Kremlin de lo que se haría. Y según los medios de seguridad, están dispuestos a llegar a Bruselas y Washington en un acuerdo en el cual congelarían cuentas de personas concretas hasta dejar a Rusia fuera del sistema financiero, cortando el acceso de sus entidades al sistema SWIFT. Un cálculo de coste y oportunidad más preciso, lo que podría precipitar un desenlace no deseado. Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor, fue lo que resumió el griego Kyriakos Mitsotakis. Y también la posición de Finlandia ha sido muy fuerte, lo mismo que los países bálticos, igual que Polonia. Pero en el otro lado está Hungría, Italia y la mismísima Alemania, que han jugado el papel contrario en todas las reuniones. Y es que recordemos que con Berlín Rusia está negociando nada menos que el gasoducto Nord Stream 2. Y en el tema político del día nos preguntamos, precisamente uno de los grandes países que lidera la Unión Europea, como es Alemania, ¿estaría dispuesta a imponer las sanciones que en el día de ayer se trataron y que evitarían una negociación del Nord Stream 2, un gasoducto súper necesario para el desarrollo económico de Alemania? Y también nos preguntamos, ¿está realmente la Unión Europea y la OTAN dispuesta a generar un conflicto bélico y económico para afectar a Rusia en su economía, sabiendo que Rusia tiene un socio tan poderoso como China? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. A esta hora también tenemos el adelanto de la nota. Tenemos también el adelanto hoy ambiente. Una nota muy interesante aquí en el Café Mañanero. Fake news, verdad. Y este apartado es precisamente para Daniela Espinosa. Daniela, hoy, ¿de qué viene? ¿Qué tendremos en este segmento? Y es que en los últimos días, en los medios de comunicación, usuarios de redes sociales como Twitter y TikTok están haciendo el eco de una función que supuestamente va a incorporar WhatsApp, que es el triple check azul. Entonces, más adelante les contaré si esto es verdad o es completamente un bulo. Muy bien. Fake news es verdad aquí en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Nos trae un adelanto de las notas del entretenimiento. M- Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Filtraciones de Batgirl muestran al Batman de Michael Keaton. El traje de Batman de Michael Keaton es el protagonista en esta filtración en el set de Batgirl, película a estrenarse este año. Michael Keaton es de los grandes actores que han tenido el lujo de retratar a Batman durante los años. Son pocos los que han podido representar de forma tan pulcra al Caballero de la Noche como él, y está más que confirmado que volverá a ponerse el traje este año. Sin embargo, aún no teníamos una señal física de que esto sería real. Hoy, por fin tenemos respuestas, y es que en el set de Batgirl, la nueva película de HBO, pudimos ver cómo toma forma el traje al ser usado por el actor. 30 años tuvieron que pasar para que Michael Keaton volviera a ser Batman, y la expectación es extremadamente alta, ya que se trata del actor con mejor desempeño en el personaje. En las 4 fotos filtradas podemos ver cuál será la estética de la película, y que además tendrá a J.K. Simmons de vuelta en su papel de comisionado Gordon. Sin embargo, no es Michael Keaton quien aparece de Batman, ya que es su doble de acción oficial. Pero a pesar de este gran detalle, tenemos por fin una pista de cómo se verá y cuáles serán los detalles de su traje retro. Al parecer, tendrá apariciones en flashback, lo que explica que el agente se vea un poco más joven de lo que esperábamos. La producción espera estrenarse en HBO Max este año, que también comprende el estreno de The Flash. Esta película, protagonizada por Ezra Miller, también nos mostrará a Michael Keaton en la piel de Batman, pero esta vez en lo que parece ser el presente. Solo queda esperar. Cabe recordar que este año DC parece tirar la casa por la ventana, ya que son varias producciones en sus planes que nos tienen al borde del asiento. Johnny Depp es reconocido por parte del presidente de Serbia. Johnny Depp es reconocido en todo el mundo como un actor hollywoodense, pero en Serbia, al parecer, es mucho más que eso. El controversial actor hollywoodense se encuentra en un proceso de recuperación tras todo lo acontecido con su pareja Amber Heard, pero además de esto, ha participado en muchos proyectos recientes que le han servido para aumentar su reconocimiento a nivel internacional. Es por esto que Johnny Depp fue reconocido por el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić. Se trata de una medalla de honor conferida por su sobresaliente mérito en actividades públicas y culturales, especialmente en el campo cinematográfico y la promoción de la República de Serbia en el mundo. Ante esto, el actor asumió: "Estoy comenzando una nueva vida y me gustaría volver a empezar. Me encantaría que ese comienzo empiece aquí". Se trata de un reconocimiento en el Día del Estado de Serbia, donde se conmemora un año más desde la revolución que derivó en la separación del país del Imperio Otomano. Johnny Depp no es ajeno a Serbia, ya que ha trabajado en la serie animada Puffins y ha rodado varias escenas de sus películas en la nación. Sin duda, se trata de un respiro para Deep, que hace tiempo viene en declive. Estafador de Tinder tendría su propio programa de citas. Debido a toda la publicidad que se ha ganado Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder, ahora podrá seguir ganando dinero. Sin duda, el nuevo documental de Netflix, El Estafador de Tinder, ha provocado gran furor en relación al criminal involucrado, Simon Leviev, quien, si bien ya fue detenido en su momento, ahora podrá verse involucrado en un gran proyecto que lo hará seguir ganando dinero. Al parecer, el estafador de Tinder, más conocido como Simon Leviev, pronto podrá hacerse con una gran fortuna. El estafador convicto, que es un criminal involucrado en el documental de Netflix, al parecer ya está ansioso por sacar provecho de su nueva notoriedad, poniendo su mirada en nada más y nada menos que Hollywood. De acuerdo a lo que reporta TMZ, Simon Leviev, de 31 años, firmó con la gerente de Los Ángeles, Gina Rodríguez, quien representa a una variedad de estrellas de ese lugar. Ambos habrían discutido acerca de un montón de planes para convertir la nueva fama de Netflix de Leviev en ganancias y una carrera en el entretenimiento. Simon Leviev, quien está acusado de estafar a mujeres por millones de dólares tras emparejarse con ellas en la aplicación de citas Tinder, supuestamente quiere protagonizar su propio programa de citas en donde las mujeres competirán por su amor. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Y continuamos con los artistas que a propósito nos estarán visitando este fin de semana. Es el caso de La Palabra, que estamos escuchando aquí con su tum tum del tu corazón. El tum tum de tu corazón. No quiero sentirme solo en la cama. Hoy a propósito estaremos compartiendo con todos ellos en el restaurante Brasas y Calderos. Antesala de su presentación en la sala Fusion este sábado. Atención, salseros. Atención, románticos de la salsa. Aquí está La Palabra. El tuntún de tu corazón. Ven que te necesito, te necesito, te necesito. No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama. Te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón. Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere, sí. Ven que te necesito. Te necesito. Esa cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer. Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papi sí. Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión. Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. Necesito, solamente tú me la puedes dar. Eres la medicina, eres la enfermera de mi corazón. Apriétame tus senos y dame el tum-tum de tu corazón. Mójame con tus delicias, mójame completa, mójame de amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. Se menea y yo estoy dentro de ti, me hace enloquecer. Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papi sí. Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión. Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. Te necesito, sí. Te necesito. Cuando una estrella pasa en tus senos, yo siento tum, tum, tum de tu corazón. Cuando me aprietas en tus senos, yo siento tum, tum, tum de tu corazón. Que yo te quiero, muchacha, te quiero comentar. Yo siento tum, tum, tum de tu corazón. Pero que dame tu amor, cosa rica que te quiero, sí. Yo siento tum, tum, tum de tu corazón. Pero que dame tu amor, porque te quiero, mujer. Yo siento tum, tum, tum de tu corazón. Cuando te hago el amor, cosa rica como te mueves. Porque tú sabes que yo soy el hombre que te quiere. Porque tú sabes que a mí tum, tum, tum de tu corazón. Me gusta ese tum, tum. Yo siento tum, tum, tum de tu corazón. Ese tum, tum, tum, tum que tiene tu corazón. Cuando tú me mimas me da refugio, me da calor, mi mami sabrosa. Me sobra el dinero para comprarte diamante, comprarte un yate. Apriétame, mímame, acurrúcame, romanceame. Tengo es todo para ti. Porque tú sabes que yo soy el hombre breve que te quiere de verdad. Pero te das todo lo que tienes para mí. Bueno, escuchamos a la palabra, la palabra. A ver si tenemos por aquí precisamente al maestro La Palabra, así se llama, así se hace llamar el artista, La Palabra. Muchos crean que simplemente es la orquesta, bueno, no, así, La Palabra. Bueno, nos vamos preparando para ese gran concierto entonces de este 19 de febrero, que es mañana. Sí, 19 de febrero, mañana sábado, se presenta entonces aquí en Valencia la Orquesta La Palabra, o La Palabra, sí, y Miguel Martín. Hoy, a propósito, van a estar compartiendo a eso del mediodía en el restaurante Brasas y Calderos. Cordial invitación a todos sus seguidores para compartir con estos grandes artistas.